necesito un chispazo de tu mirar, la cascada que va de tu boca y que mi cuerpo hace alucinar. Para ser feliz necesito un segundo solo de amor, un minuto de tu confianza y una hora de tu pasión. Posible hagamos el amor, no te vayas hoy por favor, muy arrecha ya en mi cara, un turquazo me clavó. Sin explicación, tal vez fue por tantas mentiras o el amor fue solo ilusión. Hace tiempo que ya no siento la avalancha de la pasión, la tormenta de adrenalina que en mi cuerpo hacía explosión. Estoy